olvidado decirte que quiero mi dulce amor. Palabras que salen del alma llenas de esperanza, llenas de pasión. Quiero entregarte mis besos, quiero hablarte de amor. Quiero que sepas mi vida, te amo con loca pasión. Te quiero, te quiero, te quiero mucho mi amor. Te extraño, te sueño, te amo con loca pasión. Te quiero, te quiero, te quiero mucho mi amor. Te extraño, te sueño, te amo con loca pasión. Quiero que sepas mi vida, te amo con loca pasión.